partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, hoy viernes 5 de julio de 2013. A partir de ese momento, toda la información de los 116 municipios que conforman el territorio cundinamarqués. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presidió la toma de juramento a la nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental, la cual quedó presidida por el diputado Víctor Manuel Sánchez Ramos, de Cambio Radical, primer vicepresidente Wilson García Fajardo, del Partido Verde, y segundo vicepresidente Elio Rafael Tamayo, del Partido Conservador. El nuevo presidente de la Asamblea, el diputado Víctor Manuel Sánchez Ramos, más conocido como Perico Sánchez, cuenta con una amplia trayectoria con más de 25 años de carrera política en su municipio natal Soacha, donde ha presidido la mesa directiva en más de 5 oportunidades. Como diputado, 1 año y medio. Iván Cancino, abogado de Juan Carlos Varela Bellini, condenado por la muerte de 3 motociclistas en el municipio de La Calera en junio de 2012, indicó que la condena contra su defendido quedó en firme. Cancino aseguró que finalmente se llegó a un acuerdo con todas las víctimas implicadas en el caso, quienes habían apelado el acuerdo con la fiscalía, y agregó que todos los familiares serán reparados económicamente. Tras ganarse el aprecio del público por su figura, inteligencia y carisma, el jurado designó a la señorita El Colegio, Connie Ojeda Sierra, como Reina Departamental del Café 2013. El certamen, que se realizó en el municipio de Biotá, congregó a representantes de todo el departamento de Cundinamarca, donde Connie se destacó desde el día que arribó al certamen por su belleza física y cualidades innatas. La alcaldía de Fusagasugá mantiene el proceso de recuperación vial y en su desarrollo acaba de entregar el arreglo total de la carrera séptima y la calle octava en pleno centro de la ciudad, avanzando en la intención de rehabilitar los tramos más afectados por la falta de atención. Todos los trabajos incluyen instalación de nuevos sistemas de alcantarillado y en donde se requieran las líneas del acueducto, al igual que de andenes. Del 5 al 7 de junio, el municipio de Soacha será sede de la segunda jornada de capacitación y reflexión sobre patrimonio cultural. La Dirección de Cultura de Soacha, el Grupo de Vigías del Patrimonio Cultural de Soacha y Rupestre Web extienden la invitación a participar en esta actividad, que se llevará a cabo en la Dirección de Cultura del municipio. En horas de la madrugada fue detenido uno de los miembros de la banda de apartamenteros que tenía atemorizados a los habitantes del casco urbano de Sopó. La agrupación delinquía en viviendas y establecimientos comerciales del sector La Montana. La Secretaría de Obras Públicas de Zipaquirá continúa adelantando intensas labores de recuperación y rehabilitación de la malla vial urbana y rural. Esta semana la Secretaría realizó la pavimentación de la carrera séptima desde la calle cuarta hasta su final en el Parque Villaveses, mejorando con una sobrecarpeta asfáltica la condición de esta importante vía del centro histórico del municipio. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. Información de Fomeque. La ingeniera Natalia Serrano, funcionaria de Fedepapa, nos trae una muy buena noticia para todos los agricultores de la provincia del Oriente en Cundinamarca y otras regiones del país. El titular desde Sesquilé. Titular desde el municipio de Sesquilé. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio cumple 1 año de actividad. Desde Pacho, su titular. En el día de hoy, en Recorriendo Cundinamarca, está con nosotros la ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés. Con mucho gusto, hoy viernes 5 de julio, como nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca, les presentamos a los directivos de la Fundación Fomeque Nissan Record, quienes invitan a los cundinamarqueses al lanzamiento este domingo 7 de julio en el Centro Comercial Vima, en la autopista norte con calle 240 de Bogotá, y al gran evento los días 17 y 18 de agosto en el municipio de Fomeque. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presidió la toma de juramento a la nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental, la cual quedó presidida por el diputado Víctor Manuel Sánchez Ramos, de Cambio Radical, primer vicepresidente Wilson García Fajardo, del Partido Verde, y segundo vicepresidente Elio Rafael Tamayo, del Partido Conservador. Durante el acto, el mandatario departamental hizo un balance de su gestión y agradeció el respaldo y la responsabilidad de la Asamblea Departamental durante lo transcurrido de su gobierno. Cruz Vargas manifestó que continúa siendo un gran reto posicionar al departamento en el concierto nacional en sectores tan importantes como la educación, donde justamente el año anterior se logró mantener una cobertura total en transporte escolar con la destinación de 20 mil millones de pesos. En cuanto a los megaproyectos de infraestructura vial, el gobernador Cruz destacó el avance de las obras del proyecto Corredor Vial Honda Puerto Salgar Girardot, la obra que contempla la construcción de nuevas vías, segundas calzadas, así como el mejoramiento y rehabilitación de las existentes, su mantenimiento y operación, con una longitud de 214 kilómetros, con una inversión estimada en 1,3 billones de pesos y con una ejecución de un plazo de 4 años. Las obras se construirán con los más altos estándares técnicos y ofrecerá a propios y visitantes un tránsito confortable y rápido que mejorará el comercio, el intercambio cultural y el desarrollo económico y social de la región. En ese orden de ideas, otra obra que destacó el mandatario seccional de gran importancia para el desarrollo regional corresponde a la Perimetral de Oriente, la cual tendrá una inversión cercana al billón de pesos y que favorecerá un número importante tanto de municipios desde Caquesá hasta Sesquilé. A este proyecto, explicó el gobernador, gracias a sus gestiones fue aprobado el tramo 4 esquinas Guatavita-Sesquilé Autopista Norte. El mencionado proyecto, que incluye la pavimentación y rehabilitación, contará con recursos del orden de 10 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. Igualmente, otro de los pilares fundamentales del gobierno de Álvaro Cruz se concentra en la reducción de la brecha digital en los sectores como salud y educación, que permite elevar la calidad de vida de los cundinamarqueses. En Bogotá, sala de redacción. El nuevo presidente de la Asamblea, el diputado Víctor Manuel Sánchez Ramos, más conocido como Perico Sánchez, cuenta con una amplia trayectoria con más de 25 años de carrera política en su municipio natal, Soacha, donde ha presidido la mesa directiva en más de 5 oportunidades, como diputado 1 año y medio. El primer vicepresidente, el diputado Wilson Leonard García Fajardo, señaló que su compromiso fundamental con Cundinamarca es la defensa del medio ambiente y sus recursos naturales para lograr el desarrollo sostenible del departamento. Nacido en Zipaquirá, se ha desempeñado en cargos públicos y privados por 12 años. El segundo vicepresidente, el diputado Elio Rafael Tamayo Tamayo, está vinculado al municipio de Silvania, en donde fue el representante del Comité de Cafeteros y concejal durante 12 años, 5 de ellos como presidente de esta corporación. Llegó a la Asamblea de Cundinamarca en el año 2003 y se ha mantenido hasta la fecha. En La Calera, sala de redacción, Iván Cancino, abogado de Juan Carlos Varela Bellini, condenado por la muerte de 3 motociclistas en el municipio de La Calera en junio de 2012, indicó que la condena contra su defendido quedó en firme. Cancino aseguró que finalmente se llegó a un acuerdo con todas las víctimas implicadas en el caso, quienes habían apelado el acuerdo con la fiscalía, y agregó que todos los familiares serán reparados económicamente. El acuerdo que fue logrado en el polémico caso está relacionado con la detención domiciliaria de Juan Carlos Varela durante 5 años y 9 meses a cambio de la reparación económica de los familiares de los 3 motociclistas muertos y la creación de una fundación en la que se resalten las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. Los hechos ocurrieron en la vía Bogotá-La Calera en junio de 2012, luego que en estado de embriaguez Varela Bellini arrollara a varios motociclistas. En Biotá, sala de redacción. Tras ganarse el aprecio del público por su figura, inteligencia y carisma, el jurado designó a la señorita del colegio Connie Ojeda Sierra como reina departamental del café 2013. El certamen, que se realizó en el municipio de Biotá, congregó a representantes de todo el departamento de Cundinamarca, donde Connie se destacó desde el día en que arribó al certamen por su belleza física y cualidades innatas. La ahora reina departamental del café iniciará su preparación para representar el próximo año a Cundinamarca en el reinado nacional que se realiza tradicionalmente en el municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío. Tenemos las 6:40 en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Una reducción del 23% en la accidentalidad e incremento del 12% en la movilización vehicular en las carreteras del departamento en relación con el año anterior, reportó el secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz. El titular de la cartera de transportes calificó como positivas las acciones adelantadas por la administración y felicitó a los conductores que durante el puente festivo hicieron parte de la campaña sobre buenas prácticas de conducción y de comportamiento en la vía. La campaña consistió en entregar volantes con recomendaciones fundamentales para evitar accidentes, revisión tecnomecánica de las motos e información relacionada con el bicentenario de la independencia de Cundinamarca. La campaña contó con el apoyo de la Policía Nacional Seccional Cundinamarca, la Defensa Civil de Soacha, Compartir y Cibaté, bomberos y funcionarios de la Secretaría de Transporte y Movilidad. Y de otro lado, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró que en convenio con el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, se mejorarán las vías terciarias del departamento y que el presupuesto correspondiente en su mayoría será contratado con las Juntas de Acción Comunal. El mandatario departamental hizo el anuncio durante la celebración del bicentenario de la independencia de Cundinamarca con los líderes comunales, en el que participaron cerca de 4.500 personas. La administración departamental ha invertido anualmente cerca de 6.000 millones de pesos en el fortalecimiento de la acción comunal. Dentro de los proyectos que han sido aplicados sobresale el programa Calidad de Vida, con el que 33 municipios cundinamarqueses serán beneficiados en el 2013, y la segunda fase de construcción de entornos amables para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal, con la que se beneficiarán 51 juntas que firmaron el acta de viabilización de proyectos. Durante el encuentro comunal, el gobernador felicitó a los 4.500 líderes que asistieron por su trabajo con las comunidades y los invitó a difundir el legado de Antonio Nariño, precursor de la independencia. Con la firma del acta de viabilización de proyectos, inicia el proceso de contratación con las juntas de acción comunal para la construcción de polideportivos veredales, arreglos de salones comunales y construcción de placas huellas, que contarán con una inversión de cerca de 2.500 millones de pesos en alianza con el Fondecun. En el programa participarán alcaldes, presidentes de sus juntas y líderes comunales. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gosaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Fusagasugá, sala de redacción, la alcaldía de Fusagasugá mantiene el proceso de recuperación vial y en su desarrollo acaba de entregar el arreglo total de la carrera séptima y calle octava en pleno centro de la ciudad, avanzando en la intención de rehabilitar los tramos más afectados por falta de atención. Todos los trabajos incluyen instalación de nuevos sistemas de alcantarillado y en donde se requieran las líneas de acueducto al igual que de andenes. Forma parte del primer paquete de obras contratadas para aplicar 9.000 metros cuadrados de asfalto en el casco urbano, para lo cual destinó recursos cercanos a los 3.000 millones de pesos, según había sido reportado con anterioridad. En este frente fueron invertidos 200 millones de pesos y, de acuerdo al cronograma, los trabajos continuarán en otras zonas y vías de alta circulación automotriz. En Soacha, sala de redacción. Del 5 al 7 de junio, el municipio de Soacha será sede de la segunda jornada de capacitación y reflexión sobre patrimonio cultural. La Dirección de Cultura de Soacha, el Grupo de Vigías del Patrimonio Cultural de Soacha y el Rupestre Web extienden la invitación a participar en esta actividad que se llevará a cabo en la Dirección de Cultura del municipio. El principal objetivo de la actividad será suministrar herramientas teóricas, técnicas y pedagógicas para el desarrollo de las actividades que propone el Programa de Patrimonio de Soacha, las cuales están orientadas de manera especial a la apropiación social del patrimonio cultural. Bajo este concepto, se busca propiciar el desarrollo de estrategias que consoliden el patrimonio cultural como herramienta de desarrollo social, cultural y económico para las comunidades, y así promover la preservación y el uso sostenible de los bienes y manifestaciones patrimoniales. Durante esta segunda jornada se expondrán diversos aspectos relacionados con la caracterización, investigación, conservación y gestión del patrimonio cultural y natural, con énfasis en aquellas expresiones del patrimonio arqueológico, el arte rupestre y manifestaciones del patrimonio inmaterial. Se contará con la participación de académicos, investigadores y gestores culturales con experiencia específica en estos campos. La participación es gratuita, previa inscripción a través de los siguientes contactos: Everardo Herrera, Grupo de Vigía del Patrimonio Cultural de Soacha, Dirección de Cultura, Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, teléfono 730-5580, extensión 1031, celular 316-733-9436, correo vigiasoacha@gmail.com. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. Este 5 de julio, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Sesquilé está cumpliendo un año de servicio. Han sido innumerables los servicios que han prestado a toda la comunidad sesquileña. Por eso, el próximo domingo preparan un gran acto donde estarán celebrando con toda la comunidad. Acerca de este acto y otras cosas más, nos habla el bombero César Cruz. Escuchemos. Bueno, ante todo un saludo para Angelus Estéreo. Agradecerle porque ha estado muy pendiente del recorrido del Cuerpo de Bomberos de Sesquilé, ya a puertas de cumplir un año. Dentro de este año, pues la satisfacción ha sido personal y grupal a nivel general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, porque con poco hemos logrado mucho. Se ha sacado adelante un proyecto que de pronto para mucha gente creía que era un sueño o pensaba eso, por lo menos. Estamos saliendo avantes con este proyecto y eso se demuestra pues con un año de experiencia ya, en el cual pues hemos tenido un poquito de todo lo que implica ser bombero, y esto lo digo de parte de todos mis compañeros. ¿Qué actividades han atendido en este primer año? Sabemos que una de las principales ha sido los incendios forestales que se han presentado en nuestro municipio. ¿Qué otro tipo de actividades han realizado ustedes? Bueno, Fernando, aclaramos que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ante todo, hace es prevención. Y esta prevención nos ha llevado a que los incendios forestales sean menos, debido a que la capacitación con la comunidad ha sido efectiva. Pues no hemos podido llegar a toda la comunidad como hemos querido, pero poco a poco vamos lográndolo. Dentro de estos proyectos, como dice usted, pues ante todo la prevención, constantemente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios está capacitando primero el personal del Cuerpo de Bomberos para así dar el conocimiento a toda la comunidad, extender pues nuestros conocimientos y prevenir es lo fundamental del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. ¿Qué nos puede comentar acerca del origen de los bomberos un año atrás? ¿Cómo se comenzó a formar todo este cuento, tema de los bomberos en el municipio de Sesquilé? De pronto algunas personas que usted quiera mencionar que hayan participado activamente en este proceso. Esta fecha que conmemoramos es un año que se cumple el día 5 de julio, pero nosotros venimos trabajando, póngale un año más. Lo que le digo, era un proyecto, era una idea loca, basándonos en problemática del municipio. Eran reuniones en las casas, pedíamos prestado el salón comunal, hicimos reuniones en varios sitios del municipio, a lo cual asistía pues gente interesada en el proyecto. Primordialmente es una idea del hoy en día teniente Freddy Villalobos y el señor Carlos Cardoso, que en paz descanse, que fue nuestro gestor fundamental de la idea de que en Sesquilé hacía falta un cuerpo de rescate o un cuerpo de emergencias. Debido a esta idea, un agradecimiento ante todo para la familia del señor Cardoso, y que él nos sigue bendiciendo desde el cielo. Gracias a él estamos acá, gracias al teniente Villalobos, y pues tenemos otros allegados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que si no estoy mal y los puedo nombrar de la primera reunión, estaba el señor Joselín González, estaba el señor Giovanni Márquez, estaba uno de los bomberos actualmente, el bombero Santos Garzón, estaba Fernando Cruz, mi hermano, estaba, no me acuerdo de todos, pero éramos alrededor de 12 personas más o menos, los que comenzamos con esto. La primera reunión se hizo aproximadamente hace 2 años. Comenzamos con la idea, por cuestiones laborales, decían que nos apoyaban, pero se fueron retirando poco a poco y fuimos muy pocos los que seguimos con la idea, que gracias a Dios hoy ha salido avante, y pues aquí estamos, Fernando, tratando de colaborar en la comunidad. ¿Cuál ha sido la experiencia al consolidar programas como los bomberitos con los niños, al consolidar programas como las brigadas en los colegios, en las juntas de acción comunal? ¿Qué satisfacción les deja a ustedes como bomberos? Pues la satisfacción, perdón, es muy grande. Lo que yo le hablo a usted, primordialmente la prevención. La prevención la hacemos con el grupo de bomberitos, hoy en día con las brigadas juveniles escolares, que es otro proyecto, que ya hemos hablado en Angelus de esto, y tenemos el trabajo con las juntas de acción comunal, que ha sido muy importante, aunque ha sido muy difícil. Pero ya se está logrando, y esperamos que para el segundo semestre llevemos a cabo la idea completa con todas las veredas del municipio. La satisfacción es, más que del Cuerpo de Bomberos, es para la comunidad. La comunidad es la que tiene que aprovechar pues los pocos conocimientos que hasta hoy en día ha logrado el Cuerpo de Bomberos y los quiere transmitir a la comunidad. ¿Cuántas personas integran el Cuerpo de Bomberos actualmente? Actualmente somos 15 unidades activas. Tenemos en este momento también curso abierto, perdón, en desarrollo de aspirantes a bomberos. Tenemos 5 unidades también en aspirantes a bomberos. Esperar a ver cuándo se pueden graduar de este plan. Están próximos, están capacitándose. Tenemos las brigadas, como les decía, también se están capacitando. Y pues tenemos otros proyectos que se irán dando poco a poco. Cuéntenos acerca de las actividades que van a realizar el próximo domingo conmemorando esta fecha especial para ustedes. Bueno, el domingo, la celebración del año, como le decía, sería el viernes, pero por cuestiones de protocolo y eso, pues nos toca realizarlo el sábado, el domingo 7 de julio. Tenemos proyectado que algo muy sencillo, sobre todo es un pequeño compartir con personas que nos han ayudado muchísimo. Vamos a compartir con cuerpos de bomberos de otros sitios de Cundinamarca, como Zipaquirá, Sopó, Simijaca, bueno, en fin, algunos otros que no recuerdo en el momento. Tendremos la presencia de algunos altos mandos de Bomberos Colombia. Tenemos invitación directamente al señor alcalde, al consejo municipal, a la emisora Ángelos Estéreo, por supuesto, en cabeza suya, Fernando. Y pues no recuerdo muy bien quién más está, pero es algo muy sencillito donde demostraremos lo poco que hemos logrado hasta el momento. El reconocimiento y la felicitación para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Sesquilé en su aniversario número 1 a cargo de las labores de prevención de riesgos en nuestro municipio. Esperamos que muchas personas más se vinculen con este proyecto que ya toma fuerza en nuestro municipio, que se consolida como uno de los más importantes en los últimos años. La información pasó desde el municipio de Sesquilé a través de la emisora Angelus Estéreo. Para Recorriendo Cundinamarca, esto fue un informe de Fernando Rodríguez. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Al terminar Recorriendo Cundinamarca, los invitamos a desayunar en su nuevo restaurante, La Cocina de la Abuela, en Fomeque, frente al Polideportivo. Muy buenos días, Jenny Patricia, Víctor Manuel y demás colegas de este informativo. Hoy nos acompaña la ingeniera Natalia Serrano, funcionaria de Fedepapa. La hemos invitado a este espacio noticioso para que nos cuente sobre las bondades y beneficios de la nueva variedad de papa, la papa superior. Ingeniera, muy buenos días y bienvenida a Chingás Estéreo. Buenos días para todos. Ingeniera, el programa Abriendo Surco de Fedepapa regresa al oriente de Cundinamarca. Este espacio radial lo pueden escuchar nuestros oyentes todos los viernes a las 5:30 de la tarde. La hemos invitado para que nos cuente cómo es la propuesta que nos trae Fedepapa. Fedepapa ha hecho un inmenso esfuerzo del departamento técnico para poner en marcha el programa Abriendo Surco. Este programa va a tener no solamente acogida en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, sino también en Antioquia. La idea es que por medio de ese programa nosotros vamos a hablarles de diversos temas de tipo técnico, agrícola y veterinario, porque el departamento técnico se compone de ingenieros agrónomos y veterinarios, ya que los cultivadores de papa en su mayoría tienen ganado. Entonces vamos a hablarles un poco de los aspectos técnicos del cultivo, sobre plagas y enfermedades, sobre las propuestas que está haciendo Fedepapa con el gobierno para aliviar la parte de precios de insumos, por ejemplo. También Fedepapa en el oriente ha hecho varias campañas, como por ejemplo el de virus de amarillamiento de venas. La idea es que tengamos actividades como días de campo, charlas técnicas, para que toda la gente esté orgullosa de ser parte del gremio. Ingeniera, ¿cuál es el municipio más productor de papa? Bueno, el municipio mayor productor de papa es Zipaquirá, en este momento en todo el país, pero en casi todo el norte de Cundinamarca, hacia la parte de Boyacá, por el lado de Susa, que esa es una parte limítrofe con Boyacá, y en la parte oriente. Es muy importante La Calera, Huasca, Sesquilé, Guatavita. ¿Qué variedades de papa se encuentran cultivadas actualmente? La mayor parte que está cultivada en hectáreas es la papa que se produce en 6 meses. Dentro de las variedades más importantes que tenemos, encontramos la parda pastusa, la de Acol Capiro, ahora incursionado mucho la superior, sobre todo que esa variedad salió del oriente, aunque todavía no es variedad, le falta el registro ante el ICA, pero la criolla también ha estado muy fuerte en sus cultivares, en la parte del Rosal y Subachoque, y en el oriente es bastante importante. Ingeniera, ¿cuál es la variedad de papa que le falta el registro del ICA y que ya se ha comenzado a cultivar en el oriente de Cundinamarca? Esta variedad se llama La Superior, salió de un agricultor del municipio de Gutiérrez, en el oriente, y después de Gutiérrez se empezó a comercializar en UNE, y de UNE pasó a Chipaque y Ubaque, y de ahí en adelante la mayoría de la gente la ha querido cultivar, hasta tal punto que, por ejemplo, ya en Villapinzón empezamos a ver bastante gente que necesita semilla y ahí se ha ido hasta el oriente para conseguirla. Es una variedad que, como ha sido recientemente descubierta, por decirlo así, entonces ha tenido mayores rendimientos por hectárea que las convencionales. La vemos que es un poco susceptible, por ejemplo, a la gota, que eso sí no se le ha hecho todavía un mejoramiento, pero por ahora Fedepapa está buscando la forma en tener este material y en hacerle un mejoramiento genético para tenerla disponible como semilla certificada para todos los agricultores. Ingeniera, mil gracias por aceptarnos esta invitación a Chingaza Estéreo 106.4 en el dial de su radio. Muchas gracias a todos. La invitación que estamos haciendo a nuestros oyentes para que todos los viernes sintonicen el programa Abriendo Surco a las 5:30 de la tarde por Chingaza Estéreo 106.4. Oyentes amables, muchas gracias por su sintonía. Feliz día para todos. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Ahora desayunamos y almorzamos en la cocina de la abuela. Sí, amigos, así como lo oyen, ahora en Fomeque, el nuevo restaurante La Cocina de la Abuela llega para satisfacer los paladares más exigentes y con gran variedad de sopas y platos especiales para compartir el sazón y el sabor de tradición de la abuela Doña Margarita Díaz. Para desayunar, riquísimo caldo de cosilla, changua, huevos como los quiera, el mejor pan de maíz, jugos naturales y jugos de naranja hechos al instante. Para almorzar, todos los días 2 principios, 2 carnes y 2 sopas para que usted escoja lo que quiere comer. Y el domingo, bandejas especiales, sobre barriga, mojarra frita, pollo y carne al horno, ajiaco, mazamorra, mute, mondongo y la nueva sopa de la abuela. Para eventos familiares, empresariales y domicilio, llame al celular 320-344-0899. Restaurante La Cocina de la Abuela. Los espera en Fomeque, calle Quinta, número 403, frente al Polideportivo Municipal. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Avanza Recorriendo Cundinamarca a las 7:03. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, saludamos y le damos la bienvenida a 3 amigos del oriente del departamento, que son nuestros invitados para compartir con toda la audiencia de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Se trata de las directivas de la Fundación Fomeque Nissan Record, que se prepara con bombos y platillos para realizar el segundo evento, el Fomeque Nissan Record, en este año 2013. Debemos recordarle a nuestros oyentes que el año pasado se cumplió esta iniciativa, logrando unas metas extraordinarias, dignas del récord Guinness, y en este año, después de un receso por el cierre de la vía Bogotá-Chuachi, viene la programación de este certamen de categoría nacional e internacional, y por eso aquí en Recorriendo Cundinamarca le damos la bienvenida a estos 3 amigos que motivan a los fomequeños, a los cundinamarqueños, marqueses y colombianos, por el uso de los Nissan H60 y G60, que son los prototipos más usados en las veredas y en las regiones agrestes del oriente de Cundinamarca. Saludamos inicialmente al presidente Luis Edgar Rincón Martínez. Muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Darío, muy buenos días, y a toda la comunidad del oriente de Cundinamarca, buenos días a todos ustedes. Saludamos al hombre del billete, Martín Ríos, el tesorero de la Fundación Fomeque Nissan Record. Muy buenos días. Darío, muy buenos días, y muy buenos días a toda la radioaudiencia de Recorriendo Cundinamarca. Y el hombre técnico, el hombre de la barba y la colita, Luca, Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, Darío, gracias. ¿Cómo arranca estos preparativos para esta segunda versión del FOME que Nissan Record? Le preguntamos al presidente Luis Edgar Rincón. Sí, se han hecho ya bastantes contactos a través de patrocinadores a nivel nacional, a nivel del departamento y aquí en el municipio. Le cuento que ya se han vinculado a nuestro evento la DINISAN, una empresa de mayoritaria de la Nissan Colombia. También se le mandó esa invitación a Petrobras, Amortiguadores Gabriels, también Industria Zárate, y aquí en la provincia y en el municipio hay varias instituciones y varias empresas que van a colaborar con nuestro evento del 2013. Hablamos del evento 2013, fechas exactas para la realización del FOME que Nissan Record 2013. Sí, está programado para los días 17 y 18 de agosto del 2013, pero antes vamos a hacer el lanzamiento oficial de nuestro evento el próximo 7 de julio en el Centro Comercial Vima, allá en la autopista norte, en la 240 con autopista norte. Allí los esperamos para que nos acompañen en este lanzamiento de este magno evento que organiza FOMEQUE para Colombia y para el mundo. El lanzamiento del FOMEQUE Nissan Record será el próximo domingo 7 de julio en el Centro Vima, en la calle 240 de la autopista norte en Bogotá. Y precisamente para que nos explique sobre este tema, sobre el lanzamiento, sobre lo que vamos a ver allá en Vima, en Bogotá, en el FOMEQUE Nissan Record, en este lanzamiento especial, Luca, bienvenido. Gracias, Darío. Bueno, básicamente es, vamos a llevar un Nissan Patrol conducido por nuestro piloto oficial, Elkin Varela. Este joven va a hacer una exhibición de las capacidades de este carro, de su estabilidad como vehículo original, y vamos a hacer muchos trompos, hacerlo girar en trompo hasta que estalle ruedas traseras. Y vamos a llevar también tres vehículos Nissan de aquí de FOMEQUE para mostrar los productos agrarios y mostrar el potencial de FOMEQUE a través de sus vehículos. ¿Qué pretende la Fundación FOMEQUE Nissan Record con hacer este lanzamiento en Vima? ¿Acaso es que hay empresas y público interesado en ver esta exhibición, en ver este anticipo, en estas muestras de lo que será el FOMEQUE Nissan Record en el mes de agosto? Bueno, este centro Vima se ha utilizado siempre para hacer el lanzamiento de todo tipo de eventos automotrices. Además, este día van a haber una exhibición de autos antiguos y clásicos y van a estar otros clubes de Bogotá importantes. Ahí es donde se hacen los grandes lanzamientos de los eventos en Colombia. Por eso es tan importante contarle a través de este evento a la gente del FOMEQUE Nissan Record, que es un evento que necesita toda la altura. El evento en Vima, en Bogotá, del lanzamiento del FOMEQUE Nissan Record 2013, es un evento gratuito, hay que pagar alguna entrada. ¿Cómo pueden los cundinamarqueses acceder a este evento en Vima, Bogotá? Martín Río. Lo único que cobran allá es la entrada al parqueadero. De resto, no cobran nada por estar acompañando allá, y fuera de eso van a tener la posibilidad de ver los vehículos de Cava, que son los vehículos clásicos antiguos del país, que nos van a estar acompañando ese día. Pasemos a la programación que tendrá el evento 2013 del FOMEQUE Nissan Record. Luis Edgar Rincón, cuéntenos cómo es la programación de este año 2013. Bueno, sí, para el 2013 tenemos dos días de espectáculos, ¿sí? Dos días de actividad, dos días que van a ser importantísimos. Nosotros tenemos cinco ideas importantes para lo que es el evento de FOMEQUE Nissan Record. Primero, vamos a impulsar toda la actividad social, vamos a impulsar la actividad deportiva, vamos a impulsar la actividad cultural, vamos a impulsar el turismo fomequeño, ¿sí? Y vamos a impulsar aquí lo que es el comercio. ¿Por qué el comercio? Porque nos van a visitar mucha cantidad de gente, tienen que tener sus establecimientos con las puertas abiertas, lo que son los restaurantes, lo que son los hoteles, residencias, en fin. La gente de FOMEQUE tiene que meterse de lleno a este espectáculo, a este evento, porque es para beneficio de ellos. En la cuestión cultural, pues tenemos para lanzar de que FOMEQUE tiene gran, es una mina folclórica aquí en el municipio y tenemos que explotarla, no solamente en el FOME, que se conozca a nivel mundial, ¿sí? A través de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, también por YouTube, en fin, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo, que se conozca el folclor de FOME. Entonces, vamos a tener dos días, el primer día es el deportivo, todo lo que se va a hacer, toda la actividad deportiva, que esto lo va ahorita a comentar Luca, cómo es la cuestión, y el segundo día es el récord en sí. Para estos dos días tenemos invitaciones especiales, se invitó al gobernador, se invitó a los alcaldes del departamento, de los municipios del departamento, tenemos también, se invitó a integrantes del cuerpo diplomático que están acreditados aquí en el país, ya nos confirmó la delegada del País Vasco, también la delegada de México, estamos esperando la confirmación del cónsul de España y de la embajada del Japón. A ver, Lucas Samuels, cuéntenos cómo es la logística, las actividades para el primer día. Es agosto 17 el primer día, día deportivo. Correcto, es el sábado 17 y el domingo 18. Este es un puente que se va a vivir en agosto. Ahí hay un aspecto, el aspecto más relevante es que es la fiesta Nissan más grande del mundo. No hay otra fiesta Nissan más importante que esta. Esa es la relevancia. Por esto aquí se debe el gran sentido de pertenencia a este evento y es para definitivamente mostrar este bello municipio con una gente agradable, con un municipio amable, con un municipio tranquilo, de paz. Es un municipio de verdad de visitar, con una gente muy, muy amable. Respecto al evento de los dos días, el sábado exactamente tenemos una actividad deportiva donde vamos a hacer una serie de muestras de lo que es capaz de hacer el carro, el vehículo Nissan en su estado original, el vehículo aquí de carga de trabajo diario, y tenemos unas 7 o 8 competencias deportivas, además una exhibición de la capacidad del vehículo en haciendo acrobacias también, y van a haber premios exactamente el sábado. Entonces esperamos que nos acompañen desde el sábado todo el día, y el domingo nos disponemos para el Guinness Record, es decir, para parquear los vehículos, a ver si logramos batir el récord mundial de la mayor cantidad de Nissan concentrados en un solo lugar, y Fomeque posee 400 vehículos de estos originarios de acá de Fomeque. Qué interesante esta programación prevista para agosto 17, sábado 17 de agosto y el domingo 18 de agosto en Fomeque, en la provincia de Oriente, la realización del segundo Nissan Record organizado por esta fundación que ha sido creada y organizada en el municipio de Fomeque para satisfacer y promocionar el trabajo que realizan los vehículos de la marca Nissan en las veredas y en la geografía del departamento de Dinamarca, pero concretamente en la provincia de Oriente y en el municipio de Fomeque. El aplazamiento de esta jornada obedeció al cierre de la vía entre Bogotá-Chuachi por un derrumbe registrado precisamente el día anterior a la realización del primer Fomeque Nissan Record en el año 2012. Un año han durado los trabajos, han durado los cierres, pero para agosto 17 y agosto 18, contando con la voluntad de Dios, no hay ninguna dificultad, no hay cierres programados. Es más, el ingeniero Napoleón Cabra de el Invías, el director territorial de Invías, nos dijo el jueves pasado en la entrega puntual de las obras, porque habían dicho que daban al servicio el 27 de junio y efectivamente el 27 de junio dieron al servicio la vía, se restableció el tránsito vehicular y en este momento hay unos trabajos que están terminando colocándole cemento inyectado a las rocas, pero después del 22 de julio habrá normal tráfico las 24 horas del día entre Chuachi y Bogotá, y de tal manera que quienes quieran venir el 17 de agosto y 18 de agosto al Fomeque Nissan Record segunda versión en este año 2013 no van a tener ninguna dificultad, carretera totalmente pavimentada desde Bogotá y los brazos abiertos de los fomequeños para recibir esta segunda versión y a todos los visitantes que ya nos ha mencionado Luis Edgar y que nos ampliará Luca. Bueno, sí, recordemos que el Consejo Municipal de Fomeque instituyó el evento para la fecha de San Pedro, que se celebra algunos años en los finales de junio y a comienzos de julio. Eso básicamente para todos los años quedó instituido así. Este año no se pudo realizar porque no teníamos la certeza de que la carretera se pudiera abrir el 27 de junio. Entonces, no quisimos pasar de pronto una angustia de ese tamaño, y por eso fue que se trasladó para el 17 y 18 de agosto, pero para el próximo año esperamos nuevamente para junio y julio, es decir, San Pedro exactamente, volver a montar el evento para esa fecha. Volvamos sobre el lanzamiento en Bogotá, Luis Edgar. Hagamos una invitación formal a todos los cundinamarqueses para que se desplacen a Vima, en la calle 240 de la autopista Norte, y que puedan presenciar el abrebocas de lo que será el evento 2013 del Fomeque Nissan Record. Sí, el evento allí, el lanzamiento de nuestro evento Fomeque Nissan Record 2013, se iniciará a las 9 de la mañana. Nosotros vamos a llevar unas muestras, 3 vehículos Nissan, en la cual va a llevar los productos de aquí, nativos de nuestro municipio, que van a habichuela, tomate, huevos, pimentones, pepino, pepinillos, etcétera, etcétera. Y ellos entonces van a también allí, van a vender esos productos a la gente que va a participar allí, porque el evento de Fomeque Nissan Record también va a estar incluido dentro del evento de los clásicos que se presenta en Bogotá. Entonces, ya estamos conectados, estamos compactados con la Federación Colombiana de Automovilismo y con algunas ligas deportivas de automovilismo de no solamente Bogotá, de Colombia, en la cual nos está engrandeciendo. Y vamos a llevar también el vehículo Show Nissan Fomeque, que va a realizar también un espectáculo allí, en la cual, como el año pasado se hizo acrobacia, y allí este año lo vamos a montar con más categoría. Así es que a todos los fomequeños, a todos los cundinamarqueses y a todo Colombia los estamos invitando para que participen de una vez por todas en el lanzamiento de nuestro evento 2013, Fomeque Nissan Record, de Fomeque para el mundo. Hay otro tema interesante que lo quiero conversar con Martín Ríos, y es que el evento que se va a realizar en Vima, en Bogotá, el próximo domingo, será transmitido por AF2000 Televisión, el canal de Fomeque, y desde luego que Chingaza Estéreo también estará presente para llevarle a sus oyentes la información de este preámbulo de lo que es el Fomeque Nissan Record año 2013. Sí, para nosotros es muy grato que los medios de comunicación de nuestro municipio se hagan presentes y nos acompañen en el lanzamiento de nuestro evento en Vima. Esperamos tomar imágenes de este lanzamiento y después pasárselos a la comunidad para que vean la seriedad y el auge con el que se está haciendo este evento. Bueno, queremos agradecerles a los promotores de la Fundación Fomeque Nissan Record por su participación aquí en la mesa de trabajo de Recorriendo Cundinamarca. Primero al hombre técnico, a Lucas Samuel, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias, Darío, y recordarles nuevamente que es la fiesta Nissan más grande del mundo. Esto es de una gran importancia a nivel mundial. Entonces, los esperamos en Fomeque, que es un municipio muy, muy agradable. Martín, muchas gracias por acompañarnos, y para los oyentes de las diferentes regiones de Cundinamarca, ¿cómo se llega a Fomeque? Podemos llegar por varios sitios dependiendo de donde vengamos. Si venimos de la capital de la República, pues hay dos salidas, una por el lado del barrio Egipto y la otra por el lado de la Universidad Distrital, por la Circunvalar. Si es gente que viene de La Calera, pues ellos tienen una vía, pues es destapada, pero está en muy buenas condiciones, por la cual pueden llegar a Chuachi por el lado de termales y ya quedan ubicados para llegar a Fomeque muy fácilmente. Y la gente que viene de los llanos pueden llegar a Caquesa, y ahí antes de llegar a Caquesa está la entrada para llegar a Ubaque, y de Ubaque pasan a Fomeque. Nosotros vamos a intentar dejar montado las rutas en un GPS para que la gente tenga sus coordenadas y puedan desde cualquier parte del país ubicar muy fácilmente Fomeque y venir a visitarnos. Muchas gracias a Luis Edgar Rincón por su participación aquí en Recorriendo Cundinamarca. No, Darío, a usted y a Chingaza Estéreo y a toda la comunidad fomequeña y del corazón de Colombia, como siempre se le conoce, el agradecimiento, ¿verdad?,

tradiciones populares, las festividades de los municipios, proyectos de formación en teatro, danza, música, proyectos de lectura y fortalecimiento de bibliotecas públicas, proyectos de museos y fortalecimiento de redes de museos, también para grupos étnicos especiales como las poblaciones indígenas, las poblaciones afro, comunidades negras, raizales y palenqueras, también para proyectos especiales en discapacidad, proyectos que estimulen las artes plásticas, es decir que las líneas son muy muy amplias y cada entidad puede formular el proyecto de acuerdo a sus propios objetivos. Sí, y la cultura que es tan universal, ministra, y en esta región de Río Negro y en muchos lugares de Cundinamarca, que hay poblaciones tan especiales, ¿para ellos también hay alguna programación especial o concesiones especiales? Sí, para las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, hay unas líneas estratégicas en el Plan Nacional de Conservación, así como también para las poblaciones en discapacidad. Ellos tienen líneas especiales en las que pueden participar con sus propias narrativas, con sus propios proyectos y con sus propios propósitos y objetivos. Y cuando en Colombia se habla tanto de desplazamiento, de pronto también para ellos hay algo especial? No, nosotros desde el Ministerio de Cultura atendemos población desplazada, pero lo que nos interesa es que se reincorpore a la vida ciudadana, a la vida civil y que haga parte de cualquiera de los procesos que están en el Ministerio de Cultura. Bueno, ministra, le voy a hacer dos invitaciones. Ahora, desde el 19 de este mes de julio, comienza la feria en el municipio de Pacho. Ojalá nos pueda acompañar. Y si no, desde el 19 del mes de agosto vamos a estar celebrando el cumpleaños número 409 de nuestro municipio de Pacho. Ojalá nos pueda acompañar. Para el 19 de julio me toca lamentablemente decirle que no, porque el concierto del 20 de julio lo organiza el Ministerio de Cultura y en esta oportunidad es en la ciudad de Barranquilla. Los invito a todos para que el 20 de julio a partir de las 12 del día en el canal Señal Colombia puedan seguir la transmisión de ese concierto que este año está dedicado a los carnavales más importantes del país. Para el 19 de agosto voy a mirar la agenda y si puedo allá estaré. Muchas gracias. Bueno, ministra, muchísimas gracias y ojalá siga trabajando también por la cultura. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la ministra de Cultura, Mariana Garcés. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Pacho por Humberto Barriga. En Sopó, sala de redacción, en horas de la madrugada fue detenido uno de los miembros de la banda de apartamenteros que tenía atemorizados a los habitantes del casco urbano de Sopó. La agrupación delinquía en viviendas y establecimientos comerciales del sector La Montana. Hacia la 1:30 de la mañana fue capturado Fabio Leonardo Chía Montilla, miembro de la banda dedicada a hurtar en establecimientos comerciales y viviendas del casco urbano del municipio. Gracias al trabajo de investigación adelantado por miembros de la policía de Sopó, se pudo seguir el rastro a los delincuentes. Dicha agrupación estaba integrada por tres sujetos, dos de los cuales emprendieron la huida en el momento del operativo, pero que ya están siendo rastreados por las autoridades competentes. Fabio Leonardo Chía Montilla fue interceptado sobre la calle Primera con Carrera Cuarta, hallándose en su poder un televisor y una caja registradora, elementos hurtados días atrás de un establecimiento comercial del centro y el vehículo en el que se movilizaban de placas QHH417 de Barranquilla. La agrupación delinquía en horas de la madrugada, principalmente sobre la carrera Quinta, sin que los propietarios se percataran de la incursión debido a que no forzaban las cerraduras de puertas o ventanas, modalidad que tenía preocupados a los habitantes del municipio. La captura fue posible gracias a las denuncias e información suministrada por la comunidad y de los videos de seguridad registrados. El sindicado será judicializado en la URI de Zipaquirá. En Villa Gómez, sala de redacción. Hoy viernes la banda sinfónica de Facatativá se presentará en Música para Transeúntes frente al Teatro Jorge Eliezer Gaitán al mediodía. Hoy viernes 5 de julio la banda sinfónica de Facatativá interpretará bajo la dirección de Leonardo Pavón Casallas obras como Festive Overture de Dmitri Shostakovich, Sea of Emotion de Víctor López, El Sotareño de Francisco Eduardo Diago con arreglo de Jesús Orielso, Fandanguillo de Victoriano Valencia, Borrachera de Luis Eduardo Bermúdez, con arreglo de Néstor Julio Herrera Ladino,